echaste al olvido. Y ahora yo me arrepiento por no haberte conocido. Y ahora que más te quiero, tú me echaste al olvido. No me tengo yo te daba con todo mi corazón. Y siempre me lo has negado, no seas ingrata con mi amor. No seas ingrata con mi amor, no seas ingrata con mi amor. No seas ingrata con mi amor, no seas ingrata con mi amor. Con mi amor, no seas ingrata con mi amor.